Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como siempre, en la operación técnica en la 690, Martín Valenzuela, y aquí en la Retaguardia, Adrián Buena Hora. Buenas tardes, Adrián. Vamos a empezar el programa de hoy, que tenemos bastante información y una de ellas sería una de último momento. Nos ha llegado la comunicación que en hace pocos minutos están intentando desalojar allí la sala Alberdi en Sarmiento y Paraná, en el Centro Cultural San Martín. Vamos a tratar de tener una comunicación para que nos estén informando qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hoy, en el día de hoy, al mediodía, iba a haber una conferencia de prensa de parte de los acampantes allí, que están reclamando por la apertura del centro de la sala Alberdi. Tenían decidido ellos levantar las carpas, pero mantener la ocupación de la sala hasta lograr lo que están solicitando, la reapertura de la misma. Pero parecería como que allí la Metropolitana ha avanzado más de la cuenta, y en unos minutos vamos a tener esa comunicación para que quienes estén allí nos estén informando lo que está sucediendo. Y también en el día de hoy tenemos otras informaciones también referente aquí a la ciudad de Buenos Aires. Hay un conflicto en la orquesta infantil y juvenil que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, que depende de la Subsecretaría de Equidad Educativa, y nosotros vamos a tratar también de tener alguna conversación con quienes integran esta orquesta, y nos van a contar qué es lo que está sucediendo y cuál es la problemática que tienen allí sus trabajadores. Bueno, vamos también a tratar de recordar, más que nada, de recordar un hecho muy importante hace 40 años para la vida política de este país, y que fue el aniversario en el día de ayer, 11 de marzo, 40 años de la asunción del gobierno de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación, luego de 18 años de proscripción del peronismo, y dando fin así, en ese momento, a unos años de distintas dictaduras también militares, cívico-militares, con Onganía, después del derrocamiento de Illia, pasando por Leviston, Lanusse. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para refrescarnos nuestra memoria. Y si nos queda tiempo, también queremos conversar sobre el conflicto docente, que no es solamente aquí en Capital y Gran Buenos Aires, sino que hay en el interior, en otras provincias, también hay conflicto, como por ejemplo Aten, y vamos a ver el tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y comenzamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras voces, otras propuestas. Estamos tratando de tener justamente la comunicación con Adriana Güescher, que es delegada allí en la Orquesta Infantil y Juvenil del Gobierno de la Ciudad, para que nos vaya contando un poco en qué estado está este conflicto que viene ya de hace varias semanas. Y mientras tanto, también le quería comentar que se dio hoy una situación donde una organización social, el Movimiento Popular La Dignidad, hizo una toma en la Catedral de Buenos Aires porque está reclamando contra la política de vaciamiento y privatización de la educación pública aquí en el gobierno de la ciudad, y justamente ellos lo que están planteando es que el presupuesto destinado a la educación, justamente dentro del área privada, está subiendo año a año. Este año fue del 27%, con 1.652 millones de pesos, y el presupuesto para la gestión estatal aumentó solo un 3%. Y el presupuesto para infraestructura escolar cayó un 47%. Y donde hay 1.000 escuelas subsidiadas en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales más del 50% son confesionales. Asimismo, informamos que el gobierno porteño ha disminuido el porcentaje del presupuesto total destinado a educación en un 2% respecto del año anterior, y aumentó los subsidios a la educación privada en un 24%. El año pasado, el gobierno de Macri entregó subsidio a 445 escuelas privadas, y este año intenta y proyecta subsidiar a 1.022 escuelas, cuando el total de las escuelas primarias públicas de la capital contempladas en el mismo presupuesto es de 441 y 210 jardines públicos. Hay bastante diferencia, ¿no? Y por supuesto que se plantea una construcción para el nivel inicial de 11 jardines, que de construirse lo que haría es generar solamente 2.800 vacantes, cuando en realidad la necesidad y la demanda asciende a más de 7.000 chicos, ¿no?, para cubrir estas vacantes. Entonces, bueno, aquí hay un primer problema, y también lo que se está planteando es un reclamo contra esta política y por la construcción de escuelas y jardines, por la garantía para el acceso a la educación pública de todos los chicos y chicas que quedan sin vacante año a año, por el reconocimiento de los educadores populares, que desde hace un año son parte de la construcción pedagógica. Plantean dejar de dar el subsidio justamente a las escuelas privadas, más inversión en infraestructura, mobiliario, material didáctico, y también pedir computadoras y que las cooperativas de trabajadores participen en la construcción y refacción de las escuelas públicas. Bueno, vamos a seguir con el programa, con otro tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Fines de 1971, Perón nombra como su delegado personal a Héctor Cámpora, un hombre conocido por su absoluta lealtad al exmandatario. designa a Héctor Cámpora como candidato a presidente por el Frente Justicialista de Liberación. Frejuli, coalición electoral que reemplaza al Fresilina. Bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, la juventud peronista y Montoneros se lanzan a una febril campaña que incluye actos públicos y grandes movilizaciones. El 11 de marzo de 1973, el país concurre masivamente a las urnas. Al finalizar el escrutinio, la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, se impone con más del 49% de los votos. Ante la contundencia de la victoria y pese a no llegar al 50% que marca la ley, los militares aceptan el triunfo del peronismo. En consecuencia, el 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora, el tío, como lo llaman sus seguidores, asume como presidente. En las calles, miles de jóvenes festejan la llegada al gobierno de un proyecto nacional y popular que dice oponerse de manera tajante al imperialismo. Durante la presidencia de Cámpora, la izquierda del peronismo ocupa puestos importantes en el gobierno. Sus candidatos ganan las gobernaciones de provincias consideradas clave, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, así como varias bancas en la Cámara de Diputados. La juventud peronista obtiene el control de todas las universidades nacionales y logra ubicar a dos de los suyos en el gabinete. Esteban Righi como ministro del Interior y Juan Puig en las relaciones exteriores. A 24 horas de la masacre de Ezeiza, el enfrentamiento entre el peronismo revolucionario y el sector ortodoxo ya no tiene vuelta atrás. Tres semanas más tarde, tras 49 días en el ejercicio de la presidencia, Héctor Cámpora renuncia. El poder ejecutivo queda en manos de Raúl Astiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno del ministro López Rega. Lastiri llama a elecciones nacionales. A esta altura, nadie duda que el próximo presidente será Juan Domingo Perón. Escuchábamos este audio un poco haciendo un recuerdo, un raconto de lo que fue el 11 de marzo del 73, primeras elecciones no totalmente libres después del derrocamiento del último gobierno constitucional de Arturo Illia en 1966, por un golpe dado por las Fuerzas Armadas, el Ejército, y que puso en el gobierno de facto a Onganía, Juan Carlos Onganía, quien duró hasta el 70, hasta el año 70, luego de haber visto sacudido su gobierno por grandes movilizaciones y grandes luchas populares, llegando al más importante de todos ellos en el 69, con el Cordobazo y varios asos más, como el Viborazo y el Rosariazo. Onganía se le derrumba su plan de 20 años de dictadura y las Fuerzas Armadas ponen en el poder a un tal Livingston, que era un agregado militar en la embajada, en el gobierno de Estados Unidos, y también dura muy poco tiempo, dura menos de un año, y en el año 71 en realidad asume quien era el poder constituido dentro del ejército, que era Agustín Lanusse. Y Agustín Lanusse, entre otras cosas, trata de dar una salida pseudo-democrática, empezando a negociar con los sectores sindicales afines al peronismo, a la burocracia sindical. Hace una reforma, vamos a decir, una reforma que no tiene mucho sustento legal porque estaban en una dictadura de facto, pero impone una modificación a la ley electoral y admite el balotaje, que era esto, que que para las elecciones que convocan el año, para el año 73, para el 11 de marzo, primera cuestión, proscribe al propio Perón, al propio Juan Domingo Perón lo proscribe, dice que pueden participar todos los argentinos menos Perón. Entonces Perón nombra como su candidato a la presidencia a Héctor Cámpora y a Solano Lima. Solano Lima viene del conservadurismo popular, de la rancia conservaduría política de la Argentina. Héctor Cámpora era su delegado personal en estos años últimos de Perón en el exilio en Madrid, y a través de un frente que se hace llamar Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, con otros partidos menores, va a elecciones y compite, entre otros, con la fórmula Balbín de la Rúa. Balbín de la Rúa, quien luego, como candidato a vicepresidente, después de unos cuantos años, fue elegido presidente en otra fórmula por la Alianza. Esta fórmula gana con el 49,5% de los votos, si bien no había llegado al 50% más uno. Bueno, todos los demás partidos, y fundamentalmente el radicalismo, decide no participar en el balotaje porque evidentemente daba que no iba a poder doblegar esta fórmula. Bueno, ahí se abre un proceso de 49 días, como decía el audio que estábamos escuchando, de un gran proceso donde el 25 de mayo, cuando asume Cámpora al gobierno, lo primero que hace es dictar una amnistía y libera a todos los presos políticos que había desde hacía 3 años, que eran grandes luchadores sociales, políticos, fundamentalmente de organizaciones como la Juventud Peronista, Montonero, CELERP, el FARC y demás, ¿no? Entre ellos no llegaron, lamentablemente, todos los compañeros que lucharon y fueron asesinados en Trelew un año antes. Bueno, la historia después es conocida. En realidad, esta puja interna entre la derecha y la izquierda del peronismo termina ganándola la derecha, esa misma derecha que avaló el general Perón, con las 3A, recuerdo en una conferencia de prensa cuando Perón ya fue presidente y la periodista Gussetti, que era del diario El Mundo, ligada a los sectores del Ejército Revolucionario del Pueblo, del PRT, cuando le pregunta por qué están las 3A matando gente y si eran parte del gobierno, Perón se ofusca mucho y la manda en realidad después a perseguir, investigar. Bueno, la historia dice que las 3A siguieron existiendo, ganó el sector y el ala del peronismo más reaccionario y más de derecha, con López Rega a la cabeza. Es otra historia conocida, pero este 11 de marzo sí lo que marcó fue un proceso de un proyecto de país que un sector muy importante de la juventud creía que se abría paso a una patria socialista, y que en realidad fue no hay más ni menos que una maniobra para que los sectores nuevamente de poder, los sectores de la burguesía, los sectores dominantes en la Argentina hegemónico, volvieran a tener su peso, su importancia, y que gobernaran, luego de la muerte de Perón, su mujer Isabel Perón, que ya sabemos la historia conocida. Esto un poco es para recordarlo, para hacer memoria, para no olvidar y para que las nuevas generaciones sepan realmente lo que ha sucedido hace 40 años. Y última recordación, muchos de esos jóvenes montoneros que lucharon por una patria socialista hoy son parte de este gobierno de Cristina de Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, donde lo que están reivindicando y lo están apoyando y jugándose es a ese proyecto de país con capitalismo serio, como dice Cristina, de una patria socialista en 40 años se fueron al capitalismo serio. Eso es lo que tenemos hoy y lo que ha quedado de aquellos luchadores. Y por otro lado, algunos otros seguimos en el camino de la lucha y la pelea por una patria distinta, por un país distinto, sin explotadores ni explotados. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, ya tenemos en el aire a Adriana Westcher, que ella es delegada en la Orquesta Infantil y Juvenil del Gobierno de la Ciudad. Buenas tardes, Adriana. Luis Sangió te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Gracias Bien. Por solidarizarte con nuestra problemática. Bien, discúlpame, quizá que te hicimos esperar, pero estábamos también haciendo un recordatorio. No, sin dudas no hay problema. De algo que entendíamos que también era para hacer mención. Bien, Adriana. Sabemos que ustedes están en un conflicto con el gobierno de la ciudad. ¿Por qué no nos contás un poquito y a nuestro público? Bueno, les comento. Nosotros somos el proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles del Gobierno de la Ciudad. Dependemos del Ministerio de Educación porteño. Y somos un proyecto que tiene 15 años. Uh-huh. Y a lo largo de 15 años, con diferentes ministros, diferentes gestiones, veníamos trabajando muy bien. Veníamos siendo muy valorados, hemos crecido un montón, tenemos 1.700 alumnos, somos 210 trabajadores y tenemos 16 orquestas, funcionamos en 12 sedes de barrios realmente carenciados, realmente en donde este bien cultural es muy apreciado y sentimos que estamos muy contentos de ello, ¿no? Mm. Nosotros a lo largo del último año, todo este cuadro que te describo de satisfacciones y de grandes valoraciones, en las que hemos formado inclusive músicos que hoy mismo ya son, en vez de alumnos, ya son trabajadores del proyecto, hemos recibido diferentes ataques y atropellos por parte de la Subsecretaría de Equidad Educativa, que depende del Ministerio, a cargo de la licenciada Soledad Acuña. Sí. Lamentablemente, bueno, entendemos que en una política equivocada, no casual, pero lamentablemente con muy poco diálogo con ella. El año pasado tuvimos recorte en las viandas, después tuvimos suspensión del subsidio de cooperadora, y el broche de oro fue enterarnos que en febrero salió una resolución, que es una medida legal del gobierno de la ciudad a través de sus ministerios, como para generar algo. Esta resolución era de interinatos. Esta resolución decía que los trabajadores del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles íbamos a estar en lo que se llama una situación de estabilidad, íbamos a dejar de ser contratados. Esto es producto de la lucha de los trabajadores, que hace 2 años conseguimos una ley de la legislatura porteña, que es la 3623, con lo cual, ya te digo, habiendo una ley, habiendo una resolución ministerial, nos sorprende que en esa resolución no están 35 compañeros. Ahora, una consulta. Estas dos orquestas, físicamente, ¿en dónde funcionan y cuántos, vamos a decir, chicos y adolescentes la integran? Mira, en cada orquesta es variado. Tenés orquestas que pueden tener 75, 80 chicos y otras que tienen 150. Ajá. Depende mucho del barrio, ¿no? Y depende el tiempo que están trabajando. Las históricas son Retiro, Lugano, Flores, en el Bajo. Y después tenés en Saavedra, que es en la zona de Once, después tenés en Mataderos, en Barracas, en Constitución, en La Boca, y así juntamos los 1.700 alumnos que te decía que reúne el proyecto. ¿Y funcionan en escuelas? Funcionamos en escuelas públicas, a contraturno de la escuela. Ajá. Y los días sábados a la mañana o a la tarde, en donde damos la clase de instrumento, la clase de lenguaje y el ensayo de orquesta. Sí. Y la verdad que esto que nosotros estamos luchando ahora y que es la bandera de este último periodo, no soltarle la mano a estos 35 compañeros que no quedaron estables y que están en una situación rara porque no están interinos, tampoco firmaron un nuevo contrato, igual nosotros no queremos un contrato porque lo que queremos es que se rectifique la resolución y se los incluya, no solo atacan a estos compañeros y a la discriminación que se hace de ellos frente a todos los que hemos tenido la suerte de tener el interinato, sino además atacan al proyecto, porque el tema de la estabilidad en el trabajo genera fisuras y situaciones conflictivas en el trabajo. Obvio. Ahora, ustedes como docentes de música son... La mayoría, sí. Son... ¿parte de planteles de las propias escuelas o están específicamente para este proyecto de orquesta? No, nosotros estamos para el proyecto orquestas, o sea, estos proyectos, hay muchos proyectos de todos lo que se llama el área de socioeducativa en el Ministerio de Educación, el de orquestas infantiles y juveniles tiene su planta de trabajo, planta me refiero a todo su equipo de trabajo conformado por músicos, por lo que llamamos asistentes técnicos pedagógicos, diferentes coordinaciones. Bueno, es una conformación que nos hemos dado a lo largo de estos 15 años para justamente llevar la mejor calidad pedagógica, la mejor calidad educativa, cumplir una función social muy importante. Claro. Porque, bueno, ya te digo, nosotros no trabajamos en lugares donde este bien se encuentre rápidamente y sea de fácil acceso. Nosotros sabemos que para los chicos y para las familias poder acceder a estar en la orquesta, después hacer un aprendizaje. Tenemos la satisfacción muchas veces que las maestras de las escuelas y las directoras se sorprenden de que los chicos que ellas mismas no saben qué hacer con él, esos que se llaman los excluidos del sistema, en la orquesta están sentados, soplan el clarinete, están con su trombón o su corno perfectamente, cumpliendo las consignas del director, leyendo partituras, aún chicos que a lo mejor de repente no son, que no es creíble que no pueda leer una parte del lenguaje hablado o del lenguaje verbal, y de repente están leyendo partituras y tocando al unísono entre varios. Y hoy, este proyecto, más allá de, o no más allá, justamente, con estos trabajadores de menos que hay, ¿cómo se sigue sosteniendo? Mira, nosotros en realidad, como que es nuestra defensa, que es la defensa de la orquesta de la escuela pública y de la orquesta en esta forma en la que el Estado se haga cargo de lo que se tiene que hacer, que es en políticas públicas, en donde, bueno, realmente no haya ni ahí el atisbo de que esto tenga una gestión asociada o tenga alguna situación de privatización, es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Cómo nos vamos a sostener? La verdad que estamos luchando para que el subsidio vuelva. Lo que el Ministerio nos dijo es que las compras de los instrumentos se iban a hacer por parte del Ministerio. Nosotros lo que le explicamos al Ministerio es que, bueno, eso puede ser una declaración de principios. En concreto, necesitamos que los instrumentos estén en las sedes. Ajá. Necesitamos tener dinero para repararlos y que eso sea rápido, porque cuando una cuerda se rompe no podemos esperar a abrir un expediente para obtenerla. Con lo cual, bueno, la manutención tiene que ver con el subsidio de cooperadora y tiene que ver con los salarios pagados en tiempo y forma, estable en el trabajo cada docente, ¿no? Bien, Adriana, te agradezco la comunicación, espero que esto también llegue a difusión de otros medios porque es muy importante y justamente en una pelea que hoy se está dando a nivel docente prácticamente en todos los lugares, más allá que, bueno, aquí en Buenos Aires en principio se ha resuelto. Pero sabemos que no es fácil la problemática de las escuelas públicas y de las políticas de educación pública, ¿no? Claro, no, porque no pasa solo por lo salarial. Nosotros lo que hacemos justamente con este reclamo todo el tiempo es aclarar que la defensa de lo que hacemos, de nuestros roles de trabajo, de nuestros perfiles de trabajo, de lo que nosotros queremos seguir haciendo, como lo soñó el maestro que lo creó, que es el maestro Claudio Spector, que sigue siendo nuestro coordinador, nos parece que es importante justamente hacer esa defensa de la mejor calidad pedagógica, justamente para aquellos que menos tienen, que no tuvieron la suerte de tener, o que les fue vedado por algún motivo solo de domicilio, y que en definitiva, bueno, nosotros ya sabemos que la paritaria salarial no es el único paquete de temas que la educación pública tiene que afrontar y que esperamos, bueno, que en un llamado de reflexión la subsecretaria de Equidad Educativa rectifique esta resolución de los 35 compañeros y revise el tema del subsidio, porque para nosotros en 15 años, la verdad que la satisfacción de todos los conciertos realizados, de todos los aprendizajes, de la cantidad de universidades del exterior que nos han llamado para investigaciones, bueno, las mismas aquí, ¿no?, la UBA, etcétera, proyectos de investigación sobre nuestro proyecto, dan fe de la jerarquía del trabajo y de lo valioso que es para, no solo para las 1.700 familias, sino para el gobierno de la ciudad. Bien, te agradecemos esta comunicación, vamos a seguir esta problemática y esperemos

Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como les había comentado, si bien no vamos a poder hacer la comunicación telefónica con Daniel Hurt, que es el secretario general de la ATEN, de la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén, sí les queremos comentar que mañana miércoles, a partir de las 4 horas, va a haber una concentración en Avenida de Mayo y Piedras para marchar a la Casa de la Provincia de Neuquén. Lo convoca la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, donde allí se va a ir a manifestar y se va a ir a reclamar, dada la situación muy especial que se está dando en la provincia de Neuquén con el gobernador Sovich, que no quiere dar el brazo a torcer y está impidiendo cualquier tipo de negociación con los trabajadores de la educación de Neuquén, dado que estos compañeros son un ejemplo de lucha, y no solo por las acciones que llevan adelante, sino porque expresan la necesidad y la posibilidad de recuperar sindicatos en un marco unitario desde la izquierda y con una sólida construcción desde la base. Por eso el gobierno de Sovich está buscando aplastar este conflicto. Está enviando a la policía provincial a las escuelas, donde pide recabar la lista de los docentes que adhieren al paro, lanzan iniciativas que buscan a través de un plebiscito que se declare la educación un servicio esencial, quieren cercenar el derecho a huelga de la docencia, un antecedente que sería nefasto para el conjunto de los trabajadores. Así que, bueno, mañana la cita es en Avenida de Mayo y Piedras para marchar a la Casa de la Provincia de Neuquén. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Habíamos comentado al inicio del programa esta situación que se estaba dando en la Sala Alberdi, allí en el Centro Cultural San Martín, un desalojo que estaba llevando adelante la Policía Metropolitana en el acampe que se estaba haciendo por la pelea de que se mantenga la Sala Alberdi allí. Y estamos comunicados con Catriel Fernández, él es un compañero que también hace refugio de bípedos aquí por la retaguardia, y nos va a contar a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos, que sabemos que hay una movida, ¿no, Fernando? Catriel, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Luis, ¿cómo te va? Un saludo a todos los compañeros de Otras Voces, Otras Propuestas, programa compañero por acá por la retaguardia. Bien, y acá lo tenemos a Fernando también, que me está haciendo compañía para entre todos charlar un poco. Catriel, llegó bastante gente por ahí, ¿no? Mira, hasta ahora se está sumando mucha gente, hay un piquete sobre Avenida Corrientes, se está viendo una humareda sobre la calle Sarmiento a una cuadra, en la esquina de Paraná y Sarmiento, bueno, hay varios móviles de la Metropolitana, todo el frente del Centro Cultural está rodeado de infantería y de agentes de la Metropolitana. Hace un rato preparaban unas mangueras, todos decían que se venía una ducha, y se está sumando mucha gente acá en la puerta de Sarmiento, al 1551, incluso con apoyo de vecinos, porque recién una vecina que está justo enfrente del Centro Cultural, en el primer piso, empezó a decir que quería decir unas palabras y habló a favor de la toma y de no poder entender cómo un centro cultural estaba enrejado. Y lo que hay también, bueno, muchos medios independientes y muchas cámaras de señores de pelo muy corto y de apariencia muy particular. No sé si saben a qué me refiero. Sí, sí, sí, absolutamente sabemos a qué te referís. A ver, para clarificar un poco la situación, porque está un poco confusa la cosa, ¿no? Nosotros vinimos haciendo con Luis un par de notas antes del comienzo de Otras Voces, Otras Propuestas, primero con un compañero, Martín, que está allí adentro de la sala, que no tenía mucha información porque obviamente ellos están como aislados ahora en el sexto piso, y después con una compañera que estaba en el acampe. El acampe fue levantado por propia voluntad, no por represión. Esto es lo primero que hay que aclarar. No hubo represión hasta ahora, pero sí llegó mucha infantería, lo que hizo, y gente de la Metropolitana, lo que hizo presumir que se venía un asalto a la sala. ¿Sí? Eso es lo que da la impresión. Si hacemos un poco de memoria, bueno, la sala Alberdi, la toma y autogestión de la sala Alberdi venía sumando apoyos de distintos actores, gente pública de Madres de Plaza de Mayo. Este último fin de semana hubo algo que no salió en el diario, que fue la Feria del Libro Independiente, en donde se cortó toda Avenida Corrientes, 1500 lleno de gente, y todos la FLIA, bueno, tomando posición en apoyo a este acampe. Seguramente va a haber un especial, no lo sé, no lo charlamos, pero un especial de refugio de bípedos el viernes, me imagino, con la FLIA. Sí, se viene entre ellos el especial de esta FLIA. Y bueno, hoy la medida que habían tomado los chicos, como desde la gestión del acampe, intentaban hacer ver que por culpa de la toma no podía trabajar y bueno, empezaban a despedir trabajadores. La idea de hoy era levantar el acampe, permitir el acceso, pero seguir estando en la Plaza Chueca. Evidentemente, bueno, el gobierno de la ciudad ha tomado esto como una oportunidad y fue cuando mandó repentinamente a la Policía Metropolitana a hacer todo este bloqueo que está haciendo ahora en la puerta. Inclusive en este mismo momento, escuchás los gritos, todo, es porque hay muchos señores de infantería armados con los casquitos, con los bastones, con todo, que están entrando adentro del Centro Cultural. Ajá. Es decir, que la parte interna del Centro Cultural está teniendo personal de infantería armado como para el combate. Claro. Y desde los lugares visibles del Centro Cultural se ven muchas cámaras con este personal de seguridad no identificado que suele haber, que están constantemente filmando a la gente que está acá en la calle. Entonces, lo que podría decirse es que la gente que está adentro de la sala está sitiada por la policía. En este momento sí, hay un pequeño grupo reducido de la gente de la toma que está en la Plaza Seca, luego vienen las rejas, luego vienen Policía Metropolitana con uniforme de calle, luego viene infantería y luego la gente que se está congregando afuera. Y sí, lo más probable es que intenten llegar al sexto piso, ¿no? Sí, habría que ver, quizás la movilización rápida. Sí, por eso es importante que haya la mayor cantidad de gente allí, de compañeros allí. Y siempre el temor, si Luis, con el sexto piso especialmente está el tema, porque si no es que desde abajo les acercan agua, comida y algo como para subsistir, no tienen absolutamente nada en el sexto piso, están en un sitio total. Sí, es lo que hablábamos hace un rato, como te comentaba Fernando, con el compañero que estaba allí, que al correrlos y no poder tener los que están abajo posibilidades de pasarle comida y agua y demás, van a quedar totalmente aislados. Exactamente, eso también es parte de esta movida que se está haciendo. En este momento, bueno, una vez que ha pasado el personal de infantería, respecto de la Plaza Seca se están juntando los chicos y hay un grupo que en este momento, bueno, está saltando encima de las rejas, están haciéndola bailar un poco, en impulso a los muchachos que están tratando de ver qué hacen en el medio de la plaza. O sea, ese aislamiento tenía un nombre en una época, ¿no? Eran los gulags, ¿no? Creo que sí. Más o menos, sí. ¿No? Me parece. ¿Habrán estudiado alguna de las materias, será esa que le enseñan ahí en la Metropolitana? Es muy probable. Pero bueno, para resumir, el panorama en este momento está un poco complicado. Hay muchísima policía, hay incluso algunas personas que están con el rostro tapado, dando vueltas, que uno los escucha y, o sea, no parecen ser habituales de acá digamos, ya con el tiempo de venir a cubrir uno va viendo quiénes son los que estaban bancando el acampe. Pero por ahora, por el momento está todo tranquilo, pero diría que, bueno, es una situación delicada. Y más o menos, para hacerme una composición de lugar, dentro de las otras áreas y pisos del Centro Cultural, ¿hay una relación, una cuestión normal? ¿Suben y bajan la gente, entran y salen o está todo? No, te cuento, sobre la entrada de Corrientes, que es el teatro, sí. En ese lugar está todo tapiado por estos muchachos de seguridad sin identificar. En la puerta principal de la calle San Martín había tres que tapaban la única puerta por la que pasaba alguien previa charla. Sobre Corrientes, sí. Sobre Corrientes. Sobre Sarmiento no ni entra ni sale nadie. Sí se ve en la puerta de vidrio, o sea, desde la Plaza Seca hay una escalera por donde se accedía al hall principal del Centro Cultural. Ajá. En esa puerta de vidrio se ve movimiento, entrada y salida de gente de camisa y corbata, de cámaras y de agentes de infantería, o sea, esos muchachos que están todos con toda la armadura puesta. Sí. Adentro del Centro Cultural se ve mucho movimiento de los de seguridad, con especialmente los que filman, y algunos de estos muchachos también de infantería. Como dice el separador, estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas, el programa que conduce todos los martes aquí desde las 20, Luis Angió, y el que está hablando desde la Sala Alberdi, o en realidad desde las afueras del Centro Cultural San Martín, es Catriel Fernández, que hace aquí Refugio de Vipios. Estamos en el estudio Víctor Basterra, al que Catriel le puso mucha mano. Mucha mano. Al que tiene que venir a terminar, además, vale el reproche al aire. No se escucha, se corta. No escucho nada. Vos dijiste luz de aire, ¿no? Sí, sí, luz de sí. Aire, dijo Luis. Luz de aire. Ay, dijo una palabra clave, muy bien. Bueno, ¿algo más de la chica? Momentáneamente no, vamos a seguir acá y vamos a mantenerlos informados. En este momento estamos tratando de comunicarnos con algunos de los chicos que formaban la comisión de prensa y comunicación de la sala. No los hemos podido ubicar porque, bueno, hay mucha gente y hay bastante desorden. Así que en este momento vamos a ver si nos podemos comunicar con ellos y tener alguna novedad más puntual. Ok, tanto en este programa como cuando termine, micrófono abierto para vos y para todos los compañeros que están allí. Sabemos que son muchos, no sabíamos a quién sacar al aire porque nos estaban llamando varios, pero hicimos bien en sacarte. Cat, un muy buen informe, un abrazo. Chau. Muchas gracias, buenas noches y nos estamos visitando. Chau, gracias, Gabriel, chau. Bien, bueno, está movida la cosa. Tensa la situación, sobre todo con el antecedente de... Porque creo que hay un antes y un después de la represión en el Parque Centenario. Sí. Hasta el Parque Centenario, la Policía Metropolitana tenía como una política más disuasiva. Sí, menos, digamos, ¿no? Que tuvo sus altas y bajas, ¿no? Porque sí, si hablamos del indoamericano también... Pero era el principio de la Metropolitana, pero no sí. Fue, no era su cuerpo de infantería, no. Que son los que están preparados. No, hoy están armados hasta los dientes, tienen... Yo creo que después del Parque Centenario y de esa represión es factible presumir que pueda darse otra situación de represión. Volvamos a decirlo, hasta aquí no ha habido represión, no. El acampe se levantó de modo propio por la gente que lo estaba sosteniendo, que intentaban igual mantener algunas actividades culturales allí, pero cuando levantaron el acampe, la policía tomó ese lugar que es la Plaza Seca, que está en la entrada, ¿sí? Sobre la calle Sarmiento. Sarmiento y Paraná. Lo más llamativo es que, bueno, no sé si es muy llamativo o es costumbre de este gobierno, que más allá, generalmente cuando se presiona, hay un tire y afloje, hay una situación de este tipo, en algún momento se plantea una posibilidad de diálogo, se acerca a alguien, aunque sea un segundón funcionario, para decir, bueno, sentémonos, negociemos, charlemos. Uh-huh. Hasta ahora no ha aparecido nadie, ¿no? No, han tenido en su momento alguna reunión con Lombardi, pero... Sí, pero no para nada. Ellos se mantienen en la posición de que se vayan a la Plaza Los Andes, claro, allí en Chacarita. Esa oferta de trasladar la es sala... Es lo único que hicieron allí, sí. Uh-huh. Un espacio que no es, por lo que dicen quienes están acostumbrados a estar ahí, trabajan ahí... No es un lugar tampoco y el ámbito más adecuado para este tipo de actividades, ¿no? Igual es un conflicto de muy difícil resolución. Sí, sí, sí. Porque es difícil imaginarse que pueda sostenerse en el tiempo, que dentro de un espacio como es el Centro Cultural General San Martín, que está gestionado por el Estado, haya una sala que se maneje de manera autogestiva. Uh-huh. Además, no en muy buenas relaciones con los trabajadores del edificio. Sí. Es difícil de sostener esa situación. Yo creo que esta situación se ha sostenido hasta aquí porque hay mucha gente movilizada respaldando a los chicos y chicas de la sala. No, y aparte que también tuvieron una reacción, si se ve buena en ese sentido, porque fue luego que, con la excusa de esto, el gobierno aprovechó y salió a tomar, no represalias, pero sí medidas contra los trabajadores efectivos, contra los trabajadores del gobierno de la ciudad que están allí y a producir traslados y demás. Eso lo que hizo fue que entonces ahí ya empezar a haber una puja también con los propios trabajadores que, bueno, no quieren llevar a esa situación porque no es tampoco perjudicar a trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bien. Fernando, ya estamos cerrando por aquí. Hay una línea que cruzó todo el programa tuyo de hoy. Lo que escuchamos de la orquesta infantil, digamos, me parece que también es un claro ejemplo. Seguro. De cómo hay algunas cosas que siguen siendo vistas por este gobierno como un gasto. Totalmente. Y no como un hecho cultural. Sí, que no les interesa. Exactamente. Y se puede decir que hay un montón de cosas sobre las que no han avanzado porque no han podido. En realidad no les interesa todo lo que sea cultural desde el punto de vista popular que le dé masividad. Claro, por supuesto. Porque lo que es elitista, sí, y para sí. ellos y los sectores de su amplia vanguardia, entre comillas, ahí sí ellos le dan paso. Bien. Fernando, gracias por haber participado en el programa. Gracias a vos porque es tu programa y bueno, acá trabajamos en equipo, aunque podamos, bueno, podemos hacer. Creo que se nota la idea. Seguro. Y gracias ahí en Martín Valenzuela en la M690, Adrián Buenahora también. Gracias, les mandamos un saludo a nuestros oyentes que andan por allí dando vuelta, a Cristina, a Diana, a Tomás. Y Franco, Tomás está haciendo la tarea mientras nos está escuchando. Espero que no se haya distraído mucho, que no le hayamos hecho perder la cabeza en escuchar las pavadas que hablamos nosotros. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes. Chau.